Un experto de la FAO en el país dijo que la mejor manera de combatir la plaga es con fumigación aérea y haciendo un seguimiento en tiempo real. Con relación a esa concentración, esa onda de gafanhotos que puedan atingir el Brasil. Con respecto a esta ola de langostas que puede llegar a Brasil en los próximos días y horas, el método de prevención más importante en este momento es un plan para monitorear cómo se mueven las langostas en tiempo real junto con las autoridades de Argentina y Uruguay, explica el ingeniero agrónomo Fernando Ratti. Dos países, Argentina y Uruguay. La FAO considera a la langosta del desierto la plaga migratoria más destructiva del mundo. Una nube de 1 kilómetro cuadrado de estos insectos puede consumir la misma cantidad de alimentos que 35.000 personas en un día. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Mensajes recibidos a través de nuestro WhatsApp. Estimados amigos, estimados ciudadanos, habla Guillermo Mizrahi, profesor universitario, abogado. Quiero, dado el éxito que tuvo una carta que yo no esperaba que se viralice, ¿no?, como fue y sucedió, les hago llegar nuevamente un mensaje que hace escasos minutos, hoy, 24 de junio, he enviado al profesor Alberto Bueres, 23 de junio, perdón, Alberto Bueres, solicitándole la inmediata convocatoria del presidente argentino por el contenido de la carta que paso a leerles y que por supuesto agradeceré sea viralizada. Descuento que esto no es un tema críptico de la Facultad de Derecho y de los abogados, sino que es un tema que encierra aspectos de violación e irregularidades al sistema republicano argentino, y por eso me parece que vale la pena que todos los ciudadanos de bien la conozcan. Ahí va. Al profesor doctor Alberto J. Bueres. Estimado Alberto, espero te encuentres muy bien, al igual que tu familia, atravesando esta pandemia con una cuarentena de tiempo incierto. Motivan estas líneas los diversos acontecimientos que fueron ocurriendo en las últimas semanas, casi día a día, en los que el presidente de la República tuvo un rol preponderante. Ello es, precisamente, el tema que me trae a escribirte. No dejo de tener en cuenta que Alberto Fernández es docente de nuestra facultad y que más allá de la investidura temporal que reviste como presidente de la República, no debe perder de vista que sus apreciaciones sobre los acontecimientos y los criterios legales a los que echa mano deben guardar equilibrio y coherencia con reglas de derecho que nutren el derecho positivo. Además, Alberto Fernández nunca quedará desvinculado de su nexo docente con la Facultad de Derecho de la UBA, por ser o haber sido para parte de ella. Sus alumnos y sus exalumnos, quiérase o no, atarán sus aciertos y sus yerros de hombres de derecho a nuestra facultad. El lamentable altercado de días atrás con la periodista Cristina Pérez lo mostró de punta en blanco, intolerante y con desagrado ante una pregunta con varios adjetivos en formulación asertiva. Apelando a la intimidación y a la prepotencia, pretendió doblegar a la trabajadora de prensa, quien, afortunadamente, supo con altura poner las cosas en su lugar. Es que el docente de nuestra casa de estudios echó por la borda la mesura y elementales principios republicanos en el mejor estilo de enana soberbia. Pero allí no termina la cosa. Pasados unos días, en el caso Vicentín, el juez actuante en el concurso preventivo de la compañía, y a raíz del cuestionable decreto de necesidad y urgencia 522 del 2020, claramente inconstitucional, que decidió promover la expropiación y disponer la remoción de los directores, resolvió restituir al directorio a sus funciones, relegando a los funcionarios designados ilegítima y antijurídicamente por el presidente. La decisión del doctor Fabián Lorenzini hizo que Alberto Fernández doblegara la apuesta replicando: el Estado se va a hacer cargo de Vicentín, ya sea vía intervención judicial, pedida por la provincia de Santa Fe o vía expropiación. Pero se van a ir de la empresa, no hay marcha atrás. ¿Qué pretende Fernández con esta afirmación desafiante a quien está investido de la autoridad que emana del cumplimiento de la ley? ¿Dónde dejó el presidente el artículo 109 de la Constitución Nacional? El juez Lorenzini cumplió con el mandato legal y preservó la empresa para sus dueños, para los trabajadores y como fuente de recursos para la nación. El decreto de necesidad y urgencia 522 es flagrantemente inconstitucional, pues muestra el abuso de autoridad del presidente de la República. Viola uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional. La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Hoy, el bienestar y la fortuna de los argentinos queda a merced de una sola persona, el presidente. ¿Puede eso tolerarse en democracia? El presidente Fernández, con el dictado del DNU, ha hecho un per saltum sui generis, al ignorar al Congreso de la Nación en su carácter natural de poder legislativo. El presidente Fernández, con el dictado del DNU, se ha inmiscuido en el proceso concursal, ha hecho caso omiso al hecho de que el juez es quien tiene la responsabilidad de saneamiento o la liquidación de Vicentín. Pretende el Poder Ejecutivo intervenir la empresa al margen de las decisiones del juez y viola así el debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El presidente Fernández, supuestamente conocedor del derecho penal, con el dictado del DNU, argumenta que además ha sido cometido por Vicentín un delito con base en los préstamos recibidos y no abonados. Esta cuestión está siendo investigada por el juez Julián Ercolini y no es tarea del Poder Ejecutivo, a menos que le dé vista a la Oficina Anticorrupción lo que no ha hecho. Alberto Fernández, docente de nuestra facultad, pretende traspasar de un plumazo 5 obstáculos constitucionales, artículos 14, 17, 75, inciso 32 y 99, inciso 3 y 109 de la Constitución Nacional, haciendo peligrar el equilibrio del sistema republicano argentino. Sin duda, sus actos y conductas desprestigiaron a la Facultad de Derecho a la que pertenece. Conozco que no tiene nuestra Facultad de Derecho de la UBA una autoridad ni poder disciplinario en relación con la conducta que sus profesores pudieran desplegar en actividades que exceden las correspondientes a sus obligaciones docentes bajo el estatuto universitario. Conozco también suficientemente que ni las autoridades que tienen a su cargo la gestión de la facultad, tales como el decano y sus secretarios, como tampoco el Consejo Directivo, pueden juzgar ni tienen imperium por sobre los profesores en sus actividades personales, políticas o extracurriculares. Pero no es menos cierto que el actual presidente de la República utiliza el nombre de la Facultad de Derecho de la UBA y su carácter de profesor en ella para intentar legitimar muchas de sus conductas al amparo de la presunción de legitimidad y de erudición, que significa integrar un claustro de profesores de la Facultad de Derecho perteneciente a la universidad más prestigiosa del país. De hecho, recordarás su famoso eslogan de campaña en la cual le decía a los ciudadanos, tratando de seducirlos para que lo votaran: soy profesor de la UBA. Por ello, Alberto, en mi carácter de profesor titular regular ordinario por concurso público y de oposición, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113, inciso U, y en la ley 27.275, te solicito: primero, información. A. Te sirvas informarme el cargo docente que ostenta el doctor Alberto Fernández como profesor de nuestra facultad. B. me indiques por favor la fecha de designación y de vencimiento de dicha designación, identificando el instrumento o acto administrativo que dispone dicha designación. C. Del mismo modo, te solicito me indiques la carrera docente que el mismo ha tenido en nuestra casa de estudios desde su primera designación hasta la fecha. D. Me informes cuándo será la próxima oportunidad en que se tratará su renovación de cargo en el Consejo Directivo para poder concurrir a esa sesión pública en forma personal. Segundo, convoques a una reunión del Consejo Directivo de la Facultad para que se considere la posibilidad de invitar al profesor Alberto Fernández a mantener una reunión abierta con profesores del claustro de profesores regulares, con el objeto de conversar y debatir sobre la visión constitucional que el presidente tiene en relación con el Instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia y la expropiación de empresas. Confío en que darás curso a esta solicitud, la cual es girada por este medio a tu persona de un modo formal y para que le otorgues el trámite que administrativamente corresponde a la misma. Cordialmente y a la espera de tu respuesta, Guillermo J.H. Mizrahi, profesor titular regular ordinario, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por la atención, estimados amigos. Espero puedan viralizar esta información. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima estará en el orden de los 10 grados, con cielo cubierto. Mañana martes, cubierto, con algunas precipitaciones, 10 grados de máxima, 8 grados la mínima. El miércoles, nublado, con 8 grados de máxima, 6 grados de mínima. En la ciudad de La Plata, mientras tanto, la temperatura máxima hoy estará en los 12 grados, con cielo cubierto y con algunas precipitaciones. Mañana martes, nublado con lluvias, 12 grados de máxima, 9 grados la mínima. El miércoles, el cielo estará parcialmente nublado, con 10 grados de máxima y 6 grados de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de San Juan. Este lunes, con cielo algo nublado, la temperatura máxima será de 13 grados. Mañana martes, cielo ligeramente nublado, con 12 grados de máxima y 4 grados de mínima. El día miércoles, algo nublado, 13 grados será la máxima, 3 grados la temperatura mínima. Dejamos San Juan y pasamos a Rosario, donde la temperatura máxima hoy estará en 12 grados con cielo nublado. Nublado también mañana martes, con 12 grados de temperatura máxima y 10 grados de mínima. El miércoles, nublado, con 12 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 20 grados con cielo algo nublado. Mañana martes despejado con 16 grados de máxima y 5 grados de mínima. El miércoles cielo más que parcialmente nublado, cielo algo nublado, con 13 grados de temperatura máxima y 2 grados de mínima. Vamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 6 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana martes parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 4 de mínima. El miércoles nublado con 6 grados de máxima y 4 grados de mínima. Avanzamos ahora en dirección de Córdoba, donde la temperatura máxima será hoy de 13 grados con cielo nublado. Mañana martes El cielo estará algo nublado con 17 grados de temperatura máxima y 6 grados de mínima. Pasamos al miércoles, donde el cielo continuará en estado de algo nublado, 12 grados la máxima y 4 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca, la máxima hoy estará en los 10 grados, con cielo nublado. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 8 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles, nublado con 8 grados de máxima y 5 grados de mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima estará hoy en los 10 grados, con cielo nublado. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 8 grados de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles, nublado con 8 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. En Mendoza, la temperatura máxima estará hoy en 11 grados, con cielo algo nublado. Para mañana martes, el cielo estará parcialmente nublado, 9 grados será la máxima, 2 grados la mínima. El miércoles, ligeramente nublado, con 8 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Completamos este tramo para dar a conocer los pronósticos en Buenos Aires, con cielo nublado hoy y algunas precipitaciones, 12 grados la temperatura máxima. Mañana martes, 12 grados la máxima, 10 grados la mínima, nublado con algunas precipitaciones. El miércoles, parcialmente nublado, 10 grados será la máxima, 8 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.